Esas almas que por cualquier motivo no descansan, tampoco se dan cuenta de que ya no están en el mundo de los vivos. No tienen la misma percepción de las cosas que nosotros. Permanecen en un perpetuo estado de sueño, una pesadilla de la cual no pueden despertar. Dentro de esa luz espectral está la salvación. Es como una ventana a la fase venidera. Ellos han de pasar a través de esa ventana para que alguien les guíe a sus nuevos destinos. Caroline debe ayudarles a cruzar al otro lado. Y solamente podrá oír la voz de su madre. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos al último peldaño una semana más. 10 minutos pasan de las 11. Les tenemos que decir que esta primera hora de nuestro programa va a durar un poquito menos porque vamos a hacer desde Onda Regional cubrir informativamente ese cierre de la campaña electoral y por lo tanto tendremos que ir unos minutos antes. Pero bueno, eso no va a ser óbice para que intentemos darle lo mejor de nosotros mismos como cada fin de semana. Yo antes de empezar el programa quisiera decirles que este programa lo vamos a dedicar a una persona que ya no está con nosotros. Un buen amigo, un colaborador del último peldaño, un miembro del Centro Investigador de Fenómenos Extraños, Jesús Massa. Jesús Massa era una de esas personas con las que nunca te podías pelear porque era la concordia hecha ser humano. Para los que no lo conocían, era ingeniero agrónomo, un gran profesional, pero además un gran amante de lo desconocido y del misterio. Estuvo con nosotros muchas veces, nos contó muchas cosas, nos hizo ver muchas cosas, y yo esta noche de aquí le quiero rendir un homenaje y quiero que este programa todo entero esté dedicado a él. Seguramente la segunda parte del programa tendremos mucho más que ver con esa otra dimensión en la que él está ahora. Así que Jesús, este programa te lo dedicamos a ti. Y vamos a ir rápidamente a comentarles los contenidos que tenemos hoy. Vamos a empezar en primer lugar contactando directamente con Antonio Lázaro, que es escritor y que acaba de publicar un libro que se llama La Cruz de los Ángeles. Un libro que tiene que ver con nuestra Cruz de Caravaca y que, bueno, pues es una novela que tiene como origen el misterio de la cruz y como leitmotiv, digamos, misterioso, el robo de esa cruz que tuvo lugar un poco antes de la Guerra Civil. Será lo que tratemos en la primera parte del programa. En la segunda hora vamos a traerles una entrevista que Cristina Lázaro le hizo a Maeline Rosner. Maeline Rosner es una de las medium más conocidas del mundo y que inspiró, como muchos saben, ese personaje que hemos escuchado en la preintroducción del programa, esa medium de la película Poltergeist de Steven Spielberg. Será pues una forma de encontrarnos con ese mundo espiritual y con Cristina pues analizaremos también esa entrevista que, como decimos, va a dar lugar a toda la segunda parte. Estos son los contenidos de Fran Fernández, que se encuentra ante el control y ante el micrófono Joaquín Abenza. Comenzamos. El último peldaño. Año 1232. Entre la leyenda histórica y la fe religiosa, en la Alcazaba de Caravaca está a punto de ocurrir un prodigio que cambiará la historia de ese importante enclave musulmán del momento, el milagro de la Vera Cruz. Año 1934, cuando en España se empiezan a sentir los vientos de esa guerra que estaba a punto de comenzar, esa gran tragedia, la Cruz de Caravaca es robada de su santuario en nuestra provincia, en Murcia, y una desaparición que todavía hoy sigue sin ser explicada. Esos dos argumentos, esos dos eventos que tienen una realidad histórica y también religiosa, son de alguna forma el órgano de detonación de una imaginación para llevar a cabo una novela. Una novela que se llama La Cruz de los Ángeles y que su autor, una persona muy relacionada con el mundo de la literatura, compagina su dedicación a los clásicos españoles con el fervor por la literatura histórica y fantástica, y que entre sus libros destacan, Los ruidos del jardín, el Club Lovecraft, y Memorias de un hombre de palo, hace que ahora se meta en la novela histórica y además en una novela que tiene mucho que ver con nuestra región, como es el objetivo principal de esta novela, que es La Cruz de Caravaca. Él se llama Antonio Lázaro. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues en primer lugar, darte la enhorabuena por este libro, un libro de más de 300 páginas, en el que, el que empieza a leerlo le va a costar mucho trabajo ir cerrando para descansar, porque cada capítulo nos lleva a un nuevo misterio, un thriller, como suele decirse ahora, una novela casi policíaca, en el que un escritor, quizá una especie de alter ego tuyo, ¿no?, es Bruno Dampierre, un hombre que de alguna manera compaginando su trabajo como escritor con una especie de investigador del misterio que le lleva a recorrer todo el Mediterráneo detrás de una quimera, en este caso en concreto la Cruz de Caravaca. ¿Cómo surge esta novela y qué es lo que te lleva a escribir este libro? Pues mira, ante todo deciros que estoy realmente emocionado y agradecido porque estamos en plena promoción de la novela y estoy recibiendo cantidad de llamadas y cuestionarios por emails y entrevistas de medios de muchas ciudades españolas, ¿no? Incluso para Radio Exterior, etcétera. Pero el hecho de comunicarme y además con la emisora autonómica, con la radio regional murciana, significa un poco un retorno a la raíz de todo este proyecto y de verdad que me emociona y me honra. Simplemente decirte que la génesis del proyecto, por contestar a tu pregunta, surgió en torno al año 2009. Yo acababa de publicar y de presentar Memorias de un hombre de palo, como bien has dicho, mi anterior novela, también tiene es una novela histórica, en el sentido de que transcurre en la España de la Gran Armada, en la España de finales del 16, y estaba un poco exhausto literariamente, hablando con mis editores. Me pedían ideas o asuntos para plantearnos un nuevo proyecto, y era el momento en que estaba, arrasando editorialmente La mano de Fátima, y se me ocurrió, se trata de La mano de Fátima, de un símbolo, de un amuleto de protección islámico muy conocido, pero yo creo que en el mundo, en el orden católico y tiene tanta o más universalidad, un símbolo muy entrañable que yo mismo he llevado al cuello en una ocasión que me regaló un familiar, una cruz de Caravaca. Entonces empecé a indagar en esta dirección y descubrí que la historia de la cruz de Caravaca es realmente fascinante, ya desde lo que has mencionado, desde la leyenda sobre la aparición, el papel que jugó decisivo como símbolo propulsor, de la cruzada en Occidente, es decir, de la reconquista del sudeste peninsular, sus orígenes orientales, porque en el sentido estricto la Cruz de Caravaca no es ni más ni menos que una versión de la cruz patriarcal oriental, pero donde realmente adquiere una potencia que trasciende su papel litúrgico y ritual es justamente desde Caravaca. Entonces, había una serie de elementos que, unidos al descubrimiento, que a mí no tenía ninguna noticia sobre ello, del robo en aquel nefasto martes de carnaval del 34 en Caravaca, en aquel ambiente turbulento, sin fratricida, enconado, de vísperas de la guerra civil, era todo tan novelesco que decidí adentrarme buscando el objetivo editorial, que era una novela de entretenimiento, lógicamente, pero luego también avanzar en una indagación que también ha sido bastante espiritual, no ha sido solo una cosa erudita, ¿no? De indagar acerca del símbolo de la cruz, de su trasfondo solar y luminoso, que es precristiano y quizás sea llega a ser postcristiano incluso. Y bueno, pues agitando todos estos elementos en la coctelera de un escritor con ansia de tener nuevo tema y nuevo proyecto, pues ha generado, ha acabado resultando ser la Cruz de los Ángeles. Pues Antonio, con tu permiso, vamos a presentar a los compañeros que tenemos aquí en la mesa de estudio. Cristina Lazo, buenas noches. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Sabéis, en cualquier momento que queréis preguntar o hacer cualquier tipo de apostilla, lo que estamos comentando con Antonio, pues estáis totalmente libres de hacerlo. Antonio, el libro es una historia en la que, pues, como decíamos, Bruno Dampierre, un investigador y periodista que está especializado en estos temas, pues recibe un encargo de que le lleva a enrolarse, o mejor dicho, a embarcarse en un crucero, y ahí pasan una serie de cosas que son verdaderamente pues de acción, de misterio, policíacas también, ahí aparecen también agentes de la seguridad. Todo esto nos hace que bueno, es casi estemos viendo una película, ¿no?, cuando estamos leyendo esta novela, porque tiene mucha intriga, tiene mucho suspense, y como decíamos antes, te va llevando de un capítulo a otro con más interés. Podíamos dar unas pinceladas, yo siempre digo que no hay que destripar sobre todo las novelas, ¿no? Todavía los libros de ensayo se puede decir casi todo, pero de las novelas la gracia está lógicamente en que uno, el lector, descubra esa trama. Pero sí que me gustaría un poco que les contases a los oyentes, cuando se conviertan en lectores, ¿ante qué van a estar? Perfecto, me parece perfecto, porque además digamos, el tratamiento que ha hecho la editorial lo inscribe un poco en el género histórico, pero yo debo decir que tampoco es una novela histórica al uso, por eso no hay que digamos, fomentar el equívoco entre posibles lectores y decir que es, para mí, un thriller. Lo han calificado como thriller religioso y no me disgusta la etiqueta, pero en sentido estricto yo creo que sería más bien un thriller con un telón de fondo histórico, con un trasfondo histórico. En la presentación has mencionado esos dos episodios de la peripecia riquísima, la trayectoria histórica riquísima, aún en nuestros días, lógicamente, que no hace sino crecer de la Cruz de Caravaca y de Caravaca de la Cruz como ciudad santa y todo esto. Elegí como punto de partida pues el momento estelar de la misa, de aquella ceremonia que empezó como farsa y terminó siendo algo sublime, que es cuando se data y documenta la irrupción histórica, ¿no?, y en Murcia, en Caravaca, de este símbolo. Y luego, el muy sucintamente, muy periodísticamente, si quieres, el episodio del robo, o desaparición, diríamos, porque nunca se ha esclarecido realmente en qué consistió. El caso es que desapareció efectivamente la cruz, tanto reliquia como relicario. Entonces, a partir de ahí, pasamos por un breve intervalo en la ciudad de Valencia y desde ahí empieza la misión, digamos, de que sea rigurosamente contemporánea de Bruno Dampierre, en la cual, bueno, pues yo manejo esa hipótesis, esa licencia literaria de que tiene noticias de que el portador de la cruz se ha embarcado en un crucero a Roma, el típico crucero por el Mediterráneo occidental, de 7 días, y bueno, pues ahí se condensa toda la acción. Realmente yo no quiero suscitar expectativas que no voy a cumplir. No se propone una resolución de ese enigma que daría evidentemente para otra novela o para muchas más novelas, que yo creo que en Murcia, tierra de grandes escritores que a los que he frecuentado y que admiro, permíteme que mencione aquí de pasada unos cuantos, a Miguel Espinosa, creador de Escuela de Mandarines o de La Tríbada Falsaria, el poeta José María Álvarez, que hace unos años, al que pude tratar en Madrid, en mi juventud, y que reinventó los poetas cartagineses o cartageneros, bueno, mejor dicho, cartagineses, el cartagenero es él, o el actual Arturo Pérez Reverte, que para mí es un novelista, si quieres, popular, de éxito, pero muy meritorio. Acabo de leer su Cabo de Trafalgar, que, a mi opinión, para los de tierra adentro, abusa de las expresiones náuticas, porque eso nos obliga a estar constantemente tirando de diccionario, pero que es una visión magnífica y emocionantísima, casi como la retransmisión de una final del campeonato del mundo, ¿no?, acerca de aquel desdichado lance bélico, ¿no?, de nuestra armada y de la armada francesa. De manera que bueno, lo que se propone ahí, digamos, es una novela de acción, un thriller, una novela itinerante, contemporánea, ya digo, pero sobre el telón de fondo de este episodio, que ya digo, merecerá muchas más aproximaciones, tanto desde el punto de vista de la literatura, de la ficción, como también del esclarecimiento histórico, de la historiografía rigurosa. El último peldaño. ¿Crees que el Grial existe realmente? La búsqueda del cáliz de Cristo es la búsqueda de lo que hay de divino en nosotros. Pero si quieres hechos, no puedo darte ninguno. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas basándome en la fe. La copa que Jesús utilizó en su última cena y que supuestamente recogió después su sangre en la cruz ha inspirado un universo de leyendas, pero por encima de todas las creencias existen evidencias que merecen ser estudiadas. Viernes 25 de noviembre, 11:05 de la noche, el Santo Grial a la luz de la ciencia, el último peldaño, Onda Regional. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. ¿Busca coche nuevo o de segunda mano? Lo encontrará en la revista Motorestar. Motorestar, su revista mensual para elegir el coche que usted busca. Motorestar, la revista de la región de Murcia. Empieza con una vibración que poco a poco se convierte en sonido. Tu piel se hipersensibiliza, las pupilas se dilatan y el corazón te aprieta muy fuerte. Al verlo, crees que terminará impactando contra ti. Entonces te tranquilizas. Habías olvidado que estabas en los cines Cinesa. Cinesa, pasión por el cine. Papá, mamá me ha dicho que no llega a final de mes. ¿Y? Te tienes que plantearlo, de ir en coche para comprar el pan. Apostando por el transporte público, seguro que te comprometes con el ahorro y con el medio ambiente. Si reducimos el tráfico, reducimos la contaminación. El ahorro para tu bolsillo y la mejora del medio ambiente van de la mano. Latbus, transporte público de la región de Murcia. Pruébalo. Aquí tienes mi hucha, papi. ¿Quieres ser libre? Ahora puedes elegir con Cable Murcia, empresa líder en el sector que ofrece sus servicios de telefonía, televisión e internet a precios verdaderamente más económicos que el resto, sin cuotas de mantenimiento, altas gratuitas para combinados, un trato familiar y de confianza. Estamos en calle Junterones número 1 bajo, teléfono de consultas 968-200-090 y en internet cablemurcia.com. Este domingo, a partir de las 12:25, prepárate para vivir un apasionante partidazo de baloncesto en Onda Regional. UCAM CB Murcia Valencia Basket, con el gran Fernando Vera desde el Palacio de los Deportes de Murcia. Sigue a tu equipo, sigue Onda Regional, sigue la pasión por el deporte. Comisiones Obreras valora que por fin las empleadas de hogar sean trabajadoras de hecho y con derechos. Comisiones Obreras te invita a una jornada informativa sobre la integración en el régimen general de la Seguridad Social de las empleadas de hogar el sábado 19 a las 10 de la mañana en los locales del sindicato en Murcia. Es una actividad organizada en el marco del programa Red de Apoyo del Inmigrante y subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con cargo al IRPF. Yeah. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. ...1232 y 1934... más de 700 años entre ambas fechas, y son dos hitos importantes que tanto están conformando la novela como también toda la leyenda y también la historia que tiene que ver con este símbolo, con este objeto de poder que es la Cruz de Caravaca. Antonio, como sé que te has documentado bastante y que te has metido de lleno en todo lo que hay publicado y escrito y todo lo que la red da de sí sobre ambos elementos, me gustaría un poco conocer tu opinión. Yo creo que oyentes lo conocen, por supuesto los oyentes de Caravaca lo saben de maravilla, los de Murcia yo creo que también, los del resto de España yo creo que también hay una gran mayoría que conoce esta historia. Pero a mí me gustaría un poco conocer tu opinión, porque claro, la leyenda de alguna manera nos habla de que cuando el emperador Federico II iba a ser coronado, pues aparecen dos ángeles de la nada y le quitan la cruz al patriarca de Jerusalén y se la llevan, aparecen también de milagro a este sacerdote, a este cura, que además era paisano tuyo, también era de Cuenca, y que en un momento dado quiere hacer una misa porque se lo ha impuesto el propio, el rey en este caso de esta fortaleza, y es ahí cuando, al no tener la cruz delante, los ángeles que habían quitado la cruz, se supone que en Jerusalén, la traen a Caravaca, y eso hace que los musulmanes se conviertan al cristianismo y de alguna manera se pueda conquistar esa plaza sin que haya una guerra por medio, sino que es simplemente por conversión del señor en este caso del lugar. ¿Cuál es, imagino que esto es simplemente la leyenda, pero cuál es la impresión que te saca todo esto después de haber estudiado, haber recopilado tanta información? Bueno, pues parece que la, digamos, la conformación que conocemos, la transmisión de la leyenda que conocemos actualmente y tan famosa y por otra tan bella como la mayor parte de las leyendas, se lleva a cabo más tardíamente, ya en la edad moderna, no sé si exactamente en el 16 o en el 17. Hay que recordar que es un periodo, pues en quizá por a raíz del cisma protestante o del Concilio de Trento, se da un gran impulso, la Iglesia Católica, el Vaticano, da un gran impulso al tema de las apariciones marianas, todo esto, y de algún modo la Cruz de Caravaca, en mi opinión, se asimila a este movimiento generalizado, ya sea donde se fija absolutamente, y a través de la imprenta se difunde la versión que conocemos del milagro de la aparición. ¿Quién soy yo para cuestionar todo esto? Pero evidentemente he querido dar, pisar un poco más a ras de suelo, humanizar el asunto, pero a lo mejor incluso he volado imprudentemente más alto, porque yo le veo un más que plausible origen templario a lo que es el traslado de esta cruz desde Oriente, donde ya era conocida como cruz patriarcal, efectivamente, hasta Occidente, donde se estaba librando otra cruzada paralela, que era lo que en España, por lo menos hasta hace unos años, los manuales de historia llamaban la Reconquista, ¿no? Pues la lucha contra el Islam en el sureste peninsular. Y lo que es innegable es que la irrupción de este símbolo, milagrosamente o energéticamente o luminosamente o por lo que demonios sea, produce un avance, es como un aglutinante, es un catalizador de cara a impulsar esa campaña. Yo, estos dos personajes que son realmente muy literarios, el cura Chirinos, otras gentes dicen que era un alto dignatario eclesiástico, un canónigo, que obtuvo un salvoconducto para predicar la fe en Cristo por los territorios de Murcia. Bueno, pues aquí, echando mano evidentemente de una licencia literaria y de la pura ficción, yo lo que sugiero es que, bueno, pues tenía esa misión secreta de trasladar la cruz, vamos a llamarla templaria, esta cruz de doble travesaño, con su reliquia consiguiente, lógicamente, de su lignum crucis, trasladarlo al sitio idóneo, al sitio de poder, que es Caravaca, porque es evidente que Caravaca, en cualquiera que lo visite, percibirá que es un sitio especial. Hay muchos sitios especiales en toda España, en Murcia hay lugares maravillosos, también cargados de poder y de fantasía, pero Caravaca tiene algo especial, algo de una potencia telúrica, es una coordenada, y de algún modo es con lo que yo juego en la novela. Él cumple la misión de depositar allí este símbolo, esta cruz, que llegará a modificar hasta la toponimia de Caravaca, y que es una ciudad que conocemos desde hace mucho tiempo como Caravaca de la Cruz, a dar nombre y significarlo. En cuanto al rey Zeid Abu Zeid, es muy interesante el personaje, porque se produce una conversión, retroconversión sobre lo que normalmente se habla, que suelen ser conversiones de cristianos al Islam. Pues bueno, en este caso es al revés, es nada menos que un rey musulmán que se convierte al cristianismo, pero al mismo tiempo conlleva el que sea despojado del del poder. Esto queda fuera de esta novela, daría pie para otra novela también, y es un poco esa conexión que tenemos en relación con el asunto de Caravaca, con la Cruz de Caravaca, Cuenca y Murcia, porque el clérigo chileno es parte de Cuenca en su misión y se trae, digamos, a Zeita Buzeit, convertido en Vicente Belvis, protegido por los templarios. No se olvide que Caravaca, tras la Reconquista, durante unas cuantas décadas significativas, es un lugar, es una encomienda templaria, es un territorio custodiado y gestionado por los templarios, que creo que luego dan paso a la Orden de Santiago. Hay un cúmulo ahí de coincidencias que vinculan efectivamente Cuenca con Murcia. Hay dos lugares de mi ciudad natal y de su entorno que son importantes y que perviven relacionados con esta leyenda, que es el Hospital de Santiago, fundado probablemente también por templarios y luego que pasa a la Orden de Santiago, evidentemente, como su nombre indica, donde la tradición dice que falleció Zeita Buzeit. Y luego Torre Buzeit, que fue la encomienda templaria que le dan, digamos, como recompensa a su conversión y, bueno, pues a los servicios prestados a los reyes cristianos. La verdad es que es una leyenda fantástica y al mismo tiempo de esas que dan lugar o pueden dar lugar a muchísimas historias, muchísimas novelas. Yo la verdad es que no sé cómo, en realidad hay tan pocas novelas, no sé si aparte de la tuya creo que hay alguna más, no sé si tú tienes noticia, pero en realidad es un tema que daría tanto de sí cuando a veces se escribe tanto de otras cosas que no tienen demasiado fundamento. Y fíjate, con lo que hay aquí para escribir muchas historias, no solo una, sino yo creo que una saga completa en torno a este elemento que, como tú bien has dicho, es un símbolo de poder ya anterior al cristianismo, pero que luego además los caballos templarios lo convierten pues como el estandarte y el elemento de poder para seguir con esa reconquista hacia lo que era la frontera en ese momento del reino de Murcia o lo que era la frontera del reino cristiano, ¿no? con el Al-Ándalus o el reino islámico. Otro elemento importante del cual también te quiero preguntar es el robo, por supuesto, el robo que da origen y justifica toda la novela, porque si no hubiera habido robo, de luego Bruno Dampierre no se tiene que pasar dando vueltas por el Mediterráneo tanto tiempo. También es misterioso, ¿no te parece? Porque yo he leído de todo, que si los masones, que si pues comunistas, que si no sé, hasta incluso que la propia Iglesia. Se ha dicho tantas cosas y desde luego nadie fue capaz de aclarar una cosa que en principio pues tampoco debía haber sido tan complicado, ¿no? Cuando se entra a una iglesia, como es que es un castillo, pero realmente estamos hablando de una iglesia a la que se entró, y en una capilla se roba una reliquia. Bueno, la verdad es que uno no entiende muy bien cómo pudo ser tan complejo el que hasta ahora no sepamos quién robó aquello, ¿no te parece? Pues sí, efectivamente, es un misterio, y como yo vi que era, digamos, irresoluble con los medios de que yo disponía, genero esta trama, que es puramente imaginaria, en la cual tampoco queda muy claro quién perpetró ese robo. Efectivamente, pues los elementos hostiles a la Iglesia, que en ese momento estaban en su grado de máxima efervescencia, pues amenazaban, increpaban una cruz, que por otro lado seguro que en el fondo amaba y ama toda Caravaca, gentes de cualquier signo político, de cualquier credo, ¿no? Porque es algo ya que forma parte de un inconsciente colectivo, y esas cosas ya están más allá de la ideología o incluso de la fe religiosa, en mi opinión. Pero yo no me pronunciaría porque no he tenido elementos. Lo que está claro es que es un robo escénicamente muy bien preparado, una especie de orificio de acceso pequeñito, los útiles todos a la vista, no se molestaron en retirarlo. Los útiles con los cuales practicaron el hueco para entrar, es incluso verosímil que no voy a decir la Iglesia, porque eso también queda claro en la novela. La Iglesia es una estructura muy compleja, que abarca multitud de niveles, de territorios, de jerarquías, etcétera, y puede ser que alguien decida, oye, vamos a fingir que ha sido un robo para salvar precisamente la pieza, ¿no? que estaba efectivamente amenazada. Lo que pasa es que luego, claro, tendría que ser bastante duro asumir públicamente que has montado una especie de ficción o de simulacro de robo. Yo no me pronuncio. Efectivamente, en la novela es alguien de la Iglesia quien quiere recuperar aquel relicario maravilloso donado por el Duque de Alba, pero en realidad el relicario que tenemos hoy día y que veneran tantos miles de peregrinos que visitan, y simples turistas y viajeros que visitan el santuario, pues tengo entendido que es una réplica exacta. Por otro lado, hay un lindo crucis dentro, o sea, la reliquia se conserva intacta. Hay quien dice que quizá fuera el mismo lignum crucis, que bueno, pues se dijo que lo había donado con posterioridad a la contienda civil del Vaticano, etcétera. No me puedo pronunciar sobre esto, Joaquín, no tengo elementos de juicio, y queda abierto, ya digo, es un reto para historiadores y novelistas, efectivamente. Yo creo que legítimamente murcianos, porque sois los que tenéis allí más a mano esa documentación, aunque también está ese tabú de que bueno, es una materia delicada. Luego había una zona, digamos, de penumbra, un juez que había muerto, que estaba investigando el caso y falleció en circunstancias un poco extrañas, etcétera. Está nimbado todo esto de un halo de misterio, y bueno, pues desde luego es un reto para cualquier aficionado a la literatura de género, ¿no? Como el que suscribe, pero quizá no sea yo el más indicado para afrontarlo. Pues yo creo que sí, que cuando lean la novela los oyentes se dan cuenta que sí que ha sido el más indicado para escribir esta novela, que la verdad es que, bueno, he oído en algún sitio que Bruno Dampierre tú lo habías matado en una novela anterior, lo cual quiere decir que esta novela todavía tiene más misterio, ¿no?, si ha resucitado. Pues sí, me he tomado esa libertad. Es un personaje que aparecía en el Club Lovecraft y, bueno, pues antes de aquella trama infernal perdía la vida, ¿no? Uh-huh. Como era una especie de detective, un hombre de mundo, un escritor de éxito, etcétera, me pareció que tenía los rasgos idóneos para embarcarse en este crucero y bueno, pues navegar por toda la bañera de Ulises en pos de la cruz desaparecida. Uh-huh. Efectivamente. Pues Antonio Lázaro, la verdad es que te damos de nuevo la enhorabuena, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa. Lástima que no tengamos tiempo para más, pero volvemos a hablar contigo en alguna otra ocasión, porque creo que queda mucho por decir, mucho por hablar de esta maravillosa cruz de Caravaca, que es venerada por todos los caravaqueños, por todos los murcianos, yo creo por todos los españoles, y mucha gente incluso de extranjero que peregrina, que viene hasta aquí precisamente para sentir su poder, sentir su magia, como yo creo que se siente en tu libro, como creo que está por encima de todo en la novela, ese poder de la cruz de Caravaca. Antonio, sí, muchísimas gracias y enhorabuena. Por él, perdona, Joaquín, quisiera decir una cosa. Por supuesto. Rapidísimamente, poder para la paz, que es lo que creo, porque es un símbolo que, digamos, su génesis va asociada a una guerra, pero yo creo que ahora mismo, en un momento en que estamos tan amenazados por el materialismo, por diversos fantasmas, a veces incluso interiores, y hacen falta símbolos hacia la paz y universales como es la cruz de Caravaca. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Gracias. Pues ya saben, amigos oyentes, la Cruz de Los Ángeles. Esta noche vamos a hacer una primera parte un poco más corta, porque se cierra la campaña electoral. Lógicamente, nuestros compañeros de informativos tienen que cubrir esa noticia. Y vamos a hacer, pues eso, un pequeño harto para saber qué pasa en estos últimos momentos con los partidos políticos. Y nosotros vamos a volver después de las 12, después del informativo de Onda Regional, para escuchar a Marilyn Rosner, la medium, seguramente, para muchos, más importante del mundo. Hasta ahora. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Ya tras toda esa información que hemos podido escuchar, llega el momento de la reflexión, pero nosotros vamos a reflexionar sobre el más allá, vamos a reflexionar sobre la vida espiritual. Y para ello, pues vamos enseguida a escuchar a Marilyn Rosner, que ha sido entrevistada por Cristina Lazo. Empezamos.